Me contaron en el barrio que anduviste por acá. Le dijiste a mis amigos que mueres por regresar. Yo no sé qué hacer contigo, si ignorarte o charlar. Mis heridas han cerrado, ya no quieren sangrar más. El perdón ya te lo he dado y siempre te voy a llevar. Muy adentro de mi alma, pero debo respetar a la mujer que me cobija y que me hizo olvidar todo el mundo que te he dado y no te importó al marchar. Sufrí como un perro al marcharte, no sabes el daño que me causaste. Ahora vienes a llorar porque quieres regresar. Hasta luego, buena vida, ya no quiero sufrir más. Sufrí como un perro al marcharte, no sabes el daño que me causaste. Ahora vienes a llorar porque quieres regresar. Hasta luego, buena vida, ya no quiero sufrir más. Esto va dedicado para el amigo Jano Ferlín, de parte de los bohemios de Rafaela. Dani Acosta, escúchalo y gozalo. El perdón ya te he dado y siempre te voy a llevar muy adentro de mi alma, pero debo respetar a la mujer que me cobija y que me hizo olvidar todo el mundo que te he dado y no te importó al marchar. Sufrí como un perro al marcharte, no sabes el daño que me causaste. Ahora vienes a llorar porque quieres regresar. Hasta luego, buena vida, ya no quiero sufrir más. Sufrí como un perro al marcharte, no sabes el daño que me causaste. Ahora vienes a llorar porque quieres regresar. Hasta luego, buena vida, yo no quiero.